Por pensar en ti he renovado una gran parte de mi vida. Por pensar en ti se me ha borrado el sufrimiento de otro amor. Te conocí aquella noche que bailamos abrazados. Y estando así pude sentir cómo latía tu corazón. Sentir esa ilusión casi perdida. Tenerte a ti es el deseo que hace latir mi corazón. Te conocí, nunca pensé llegar a amarte con locura, mas tus palabras, tus caricias, tu ternura me hacen soñar cuando te tengo junto a mí. Soy muy feliz cuando te tengo entre mis brazos, te lo juro. Eres mi amor, lo más bonito, lo más puro. Te doy mi amor, mi corazón es para ti. Bailamos abrazados. Y estando así pude sentir cómo latía tu corazón. Por pensar en ti he renovado una gran parte de mi vida. Tenerte a ti es el deseo que hace latir mi corazón. Te conocí, nunca pensé llegar a amarte con locura, mas tus palabras, tus caricias, tu ternura me hacen soñar cuando te tengo junto a mí. Te tengo entre mis brazos, te lo juro. Eres mi amor, lo más bonito, lo más puro. Te doy mi amor, mi corazón es para ti.